nombre es Carlos Sánchez. Bueno, hoy me acompaña mi compañero y amigo Dante Rodríguez. Estamos trabajando en la unidad móvil de odontología del Hospital Sati o La Casilla. Así conocida como Casilla. Contanos, como Casilla. ¿Qué tarea se realiza? Vemos que está hace varios días acá instalada frente a los Sí, básicamente lo que realizamos son tratamientos preventivos para los primeros molares permanentes en los chiquitos de la escuela. Se realizan selladores de fosas y fisuras, donde se utiliza este material, que es el sellador. Después, esto que no es para pinchar, es ácido grabador. Se ponen las muelitas permanentes y ahí se trabaja todo sin dolor, básicamente. ¿Y la atención se brinda a alumnos de todos los grados o los primeros grados únicamente? De, primero, segundo. De séptimo, arrancamos por los grados más altos hasta segundo grado. Primero no, porque estas muelitas están apenas saliendo, entonces no se las realiza todavía. ¿Esto forma parte de una campaña que se realiza a nivel provincial o solamente aquí en Viedma? Solamente en Viedma, que yo sepa, solamente en Viedma. Está bien. ¿Y la intención es recorrer todas las escuelas, me imagino? Todas las escuelas, ya hace rato que lo venimos haciendo. Hemos ido hasta el Cóndor y pensamos seguir haciéndolo hasta terminar con toda la escuela y volver a empezar. Es así. ¿Qué significa contar con este servicio, digo, para la salud bucal de los chicos? Nos imaginamos es una tarea preventiva, ¿no? Sí, básicamente prevención, que es a lo que apuntamos siempre en el hospital, la prevención, la conciencia en casa, en las escuelas, en los chiquitos, que vayan desde niños tomando conductas saludables en cuanto a higiene bucal, y esto va a repercutir en un futuro, Esa es la idea. Y además de la atención, ¿se le brinda algún tipo de charla al nene cuando viene? ¿Cepillaste los dientes? Siempre se le brinda una charla, un consejo. Además, no solo eso, sino que se entrega un diplomita a ellos para que se lleven a la casa y se les entrega, en caso de que tenga caries, una notita a los papis para que esto no quede acá, sino que además los padres se enteren de que su hijo tiene caries y lo lleven al odontólogo, a una salita o para que sea resuelto. De tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está la salud bucal de los nenes de acá de Viedma? Y creo que en este último tiempo hemos mejorado bastante, porque se han hecho, siempre se trabaja sanidad escolar en todas las escuelas, entonces es como que se está tomando conciencia de a poco. Bueno, es un trabajo laborioso, pero de a poquito creo que vamos para adelante. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.